ya no te pertenezco. No, yo solo fui un secreto. Un bar, un café, perfume de hotel. De pronto las tres y te marchas. Eres como ave de paso, yo gorrión enamorado. Lo juro por Dios que aquí de los dos yo soy el que está sobrando. Y fueron sueños y mentiras despiadadas que me mataron cuerpo y alma apuñalada. Me engañaste tú y me rompiste el corazón. Me engañaste tú y me mataste la ilusión. Me engañaste tú y me rompiste. Ni sentirlos en mi cuerpo. La última vez que a ti yo te amé, se fueron de mí los sueños. No, no quiero tu cariño, me produce escalofrío. Lo juro por Dios que aquí de los dos yo soy el que está perdido.